Hola, muy buenas noches, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a Butaca 7, mi nombre es Marco y pues ya estamos de vuelta después de largas vacaciones, un poquito más de una semana de no tener transmisión, pero aquí estamos de vuelta con todos ustedes para platicar acerca de todo este mundo del cine, todo esto que se estrenó la semana pasada y lo que sigue pasando para este fin de semana. La verdad, cosas muy buenas. El fin de semana pasado pues fuimos invadidos por colores negros y azules con rojo, así que vamos a platicar acerca de esta película. No les vamos a spoilear nada para que no se espanten. Vamos a estar platicando acerca de otros nuevos títulos que se estrenan para este fin de semana, unos cuantos que se estrenaron en días anteriores y bueno, mucha información para esta emisión de Butaca 7, así que vamos a empezar con buena música para que vayan entrando en tono. Ya saben, es costumbre ya en Butaca que empecemos con buena musiquita, así que ahorita regresando empezamos a platicar acerca de todo esto y pues de un montón de chismes y de anécdotas, así que estén muy pendientes para que les dé tiempo todavía a algunos de llegar a su casa. Vamos a empezar después de esta cancioncita. Oh, pues hasta ahí este tema, bastante bueno, muchos recuerdos, muchas cosas chidas con esta musiquita. El Güey Chaco nuevamente, los controles aquí en la cabina de Resistencia, como siempre, ha vuelto después de sus largas vacaciones forzadas por trabajo de Güey Chaco. Hola. Ya está aquí con nosotros. Hola. Y bueno, estamos platicando, Chaco y yo, acerca de esa película que les estaba mencionando. No quiero profundizar porque tal vez empecemos a hablar ya bien. Quiero dejar hasta el final para que... o un poquito antes del final para que nos expresen sus comentarios quienes ya la fueron a ver y todo esto. Pero la verdad, mucho, mucho que platicar acerca de esta película Batman v Superman. En un ratito más estaremos ahondando en ella. Antes que nada, quiero agradecer a toda la gente que nos sigue escuchando, que nos sigue sintonizando a pesar de estas largas ausencias. La verdad, de eso se trata Resistencia, de que resistan también ustedes como audiencia con nosotros. Hay momentos en que pues no se puede, y cuando no se puede, pues no se pudo. Así que pues, cuando llegamos a estar aquí, lo hacemos al 100%, estamos comprometidos con ustedes para poderles llevar muy buena información. Y bueno, pues hablando de eso, quiero platicarles acerca de una película que se estrenó la semana pasada también, a pesar de que fue opacada por este gran monstruo que fue Batman contra Superman. Y estoy hablando de una película familiar, pensada básicamente para los pequeños, que se llama Una Familia Espacial. No sé si ya han visto el tráiler por ahí, no sé si han tenido la oportunidad de checarlo. Esta película está dirigida por el mismo director de Tadeo, el Explorador Perdido. Esta película bastante entretenida también de animación. El director se llama Enrique Gato, es un director español. Aunque la película tiene muchos contextos o muchos clichés, bromas de este tipo, obviamente porque el director es español, tiene como chistecillos ahí españolados. La película tiene una muy buena animación, la distribuye Paramount Pictures. Y esta historia nos cuenta, va sobre un niño llamado Mike Baldwin, que es un surfista más o menos de unos 12 años, que tiene un papá y un abuelo que son astronautas o fueron astronautas, y entre ellos hay como una rivalidad, hay algunas rencillas, no se hablan, como que no se quieren llevar tan bien, hay cierta distancia entre ellos, y él siempre trata de hacer ese punto de unión para que ambas generaciones puedan convivir sanamente, pero pues no lo logra como concretarlo, hasta que aparece un excéntrico millonario llamado Richard Carson, que está empeñado en desaparecer todos los rastros o todo lo que pudo haber sido la primera llegada a la luna con el Apolo 11, y para ello está empeñado en llegar y quitar la bandera que se colocó en ese momento en la luna para decir que efectivamente él es el primero en pisar la luna. Y este pretexto es lo que lleva a que ellos dos, padre e hijo de Mike Baldwin, padre y abuelo, perdón, de Mike Baldwin, se vuelvan a unir para tratar de impedir que este ser perverso llamado Richard Carson trate de apoderarse de la colonización de la luna. Una película bastante entretenida, la verdad. Si tienen la oportunidad de checar el tráiler, si no, por ahí a ver si tenemos un ratito más para poderles postear el tráiler de esa película. Una película que no tuvo tanta publicidad en cines, pero que la verdad se antoja bastante. Es una película doble A para toda la familia, bastante entretenida, con una animación muy fresca, muy lejos de lo que estamos acostumbrados, tal vez con Pixar, con todos estos monstruos. Una muy buena adaptación, porque está basada en una novela también de un español, y la verdad está bastante entretenida. Si quieren irse a dar un refresco de visualmente hablando acerca de la animación, esta es una muy buena opción. Así que pues ya saben, Una Familia Espacial se estrenó la semana pasada, y estamos hablando de estreno de semana pasada porque pues no hubo oportunidad de tener emisiones de Butaca 7 aquí por Resistencia Radio. Así que vamos a seguir hablando acerca de más películas. Otra película que también viene bastante buena, esa se me antoja como para aquellas personas que son comunicólogos, que tienen la habilidad de estar detrás de un micrófono, como es acá la ocasión con nosotros, pues tienen la oportunidad de ver cómo hay que manejar ciertos contenidos, cómo es importante saber de sus fuentes, cómo es importante saber de dónde viene toda la información, porque hay una película que actualmente está en cartelera llamada Conspiración y Poder. No sé si le han llegado igual a ver el tráiler, si por ahí se ha filtrado. Tampoco tuvo la publicidad que necesitaba, a pesar de que es un muy buen guión, perdón. Y esta película cuenta con las actuaciones de Cate Blanchett, la Maestraza y Robert Redford, también un pro de todo lo que es el cine. Y la película se centra en la turbulenta investigación periodística de la cadena CBS sobre el servicio militar del expresidente de Estados Unidos, el señor George W. Bush. Al principio, no sé si ustedes se acuerdan que allá por el 2004 hubo esta noticia de que el señor pues realmente no había hecho su servicio militar, y pues un presidente que es el líder de las Fuerzas Armadas en un país que es soberano guerrero, pues no podría tener excusa con respecto a su servicio militar. Entonces esto genera un escándalo en su momento, y aquí se retrata cómo un presentador de televisión, propiamente una persona de los medios, llamada Dan Rather, tuvo que renunciar a su cargo en este mismo año porque después de que ellos dieron la noticia, tuvieron que desmentirse, tuvieron que retractarse porque la fuente no era fidedigna. Desgraciadamente, el documento que avalaba el que el señor George Bush, hubiera hecho el servicio militar, pues realmente no tenía esa fidelidad que se necesitaba. Se llegó a comprobar que era un documento hecho en Word y que cualquier persona lo podía haber hecho. Y bueno, se hizo un relajo ahí con toda esta información acerca de que si sí, que si no. Ustedes saben que cuando una persona con el poderío del presidente de los Estados Unidos se ve inmiscuida en uno de estos chismes, pues la verdad hay muchos intereses de por medio. Así que pues desgraciadamente el señor Dan Rather tuvo que renunciar a su cargo en ese momento en la cadena CBS para poder desmentir esta información, y pues le costó la carrera. Entonces, como les comentaba, es muy importante que cuando estemos enterados acerca de alguna información, algo que vayamos a compartir por medio de un micrófono, pues siempre hay que saber de dónde viene la información, que sea una fuente fidedigna y bueno, básicamente que tengamos bien cimentada, tengamos todos los pelos en la mano, como dice el dicho, y no nos aventemos a decir puras burradas, que muchas veces lo hacemos inconscientemente, pero pues eso ya no se puede frenar, cuando ya es parte de uno, pues ni modo. Pero bueno, Conspiración y Poder ya está en las salas de cines desde la semana pasada. Los invito de verdad a que vayan a verla, una excelente propuesta. Está dirigida por el guionista de esta mítica película Zodiac de allá del 2007, no sé si la recuerdan, un thriller de suspenso bastante bueno. Esta también tiene sus tintes de suspenso, sus tintes de thriller, la verdad, muy buena opción. El director es James Vanderbilt, a lo mejor si lo ubican, ha tenido otros trabajos y otras colaboraciones, pero bueno, ahí está una propuesta más. Conspiración y Poder es la película, en inglés se llama Truth, ¿verdad? Así que pues ahí está una opción más para este fin de semana, o para que en estos días vayan a visitarla. Acuérdense que en Cinemex la promoción sigue vigente en boletos entre 30 y 40 pesos dependiendo del día, así que es muy buena opción para que puedan ir a ver. Así que ya está, Conspiración y Poder o Truth en inglés, para que puedan ir a checarla. Así que bueno, ahí están esas dos opciones. Ahorita regresamos, vamos con un poco más de música para seguir descansando un poco la garganta, que ustedes se desestresen de oír tanta guarrés mía. Así que ahorita regresamos y no se despeguen, estamos en Butaca 7. pues ahí está esta buena rola para que se pongan a mover el esqueleto este martes. Con bastante calor, la temperatura sigue estando muy arriba, creo yo, para ser ya tarde noche. Estamos a 26 grados centígrados y la verdad acá en el sur se siente bastante fuerte, suena el calor, la verdad. ¿O no, Chaco? Sí, en cabina está algo intenso el calor. Y no el calor humano, no vayan a pensar mal, buen Chaco, no, jamás en la vida. Nosotros somos buenos brothers y hasta ahí. Así que no, no se saquen, no, no, no, no, no es ese tipo de calor. Esos comentarios hay que omitir. Ahí está la reacción del buen Chaco. Bueno, sí, porque no faltará el malpensado Chaco que empezará, ay, pues quién sabe qué estén haciendo. Sí, así que hay que aclarar puntos para deslindarnos responsabilidades y todo esto. Y bueno, a lo que te truje, Chencha, seguimos platicando acerca de todo lo que es el cine. Y como les comentaba, este fin de semana vienen películas. Me atrevería a decir que buenas y ya, ¿no? Yo creo que la más prometedora de ellas es la que voy a reseñarles en ese momento, que se llama Volando Alto. Yo les invito de verdad a que vean el tráiler, se enamoren de la historia. Es una historia de mucho éxito, de mucho mérito. Así que esta película más o menos nos platica las hazañas de Michael Edwards. No sé si por ahí lleguen a sonarles el nombre. Él fue en su momento conocido como Eddie el Águila. Él era un deportista de Juegos Olímpicos. Destacó en las Olimpiadas de Calgary 88 y no destacó precisamente por ser el mejor atleta, aunque sí tuvo su muy buena participación, sino por la historia que había atrás de esta carrera del señor Michael Edwards. Y ustedes se preguntarán, pues de qué o por qué se trata. Bueno, resulta que el señor Edwards tuvo de muy pequeño un accidente que le impedía tener la flexibilidad o la resistencia para poder realizar algún deporte de resistencia, obviamente. Y aún así, esto no fue impedimento, ya que su sueño era llegar a ser un deportista de Juegos Olímpicos. Y lo logró. Increíblemente tuvo a bien a un coach bastante, bastante bueno. El señor que interpreta al coach en esta película es el señor Hugh Jackman. Y la verdad, el señor que protagoniza como Michael Edwards se llama Taron Egerton. No sé si lo ubican. Él tuvo un debut apenas hace poquito en la película de Kingsman, Agente Secreto. Esa película que gustó mucho, una película de acción muy muy buena. Ahí debutó el señor Taron Egerton. Era el güerito chaparrito, medio pelirrojo, que aparecía en esta película, para que lo ubiquen más fácil. Y él tenía a bien, bueno, era un papel tan bueno en la de Kingsman, pero la verdad sí era muy trascendental en la historia. Y aquí pues protagoniza por primera vez su primer película como Michael Edwards. Es una historia de mucho ímpetu, de que nos enseña que las cosas, cuando se persevera, cuando se tiene un sueño y una meta en mente, pues se pueden realizar. Es una película muy inspiradora, lejos de que está llena de comedia, de una comedia bastante fina, bastante bien manejada. La película en sí es muy entretenida de principio a fin. Yo les invito de verdad a que vean el tráiler, se enamoren de la historia, y si tienen la oportunidad de ir a ver, en este fin de semana se estrena también. La película se llama Volando Alto. Es una excelente película, una excelente apuesta. Así que el señor Hugh Jackman pues es un actorazo, lejos de ser Wolverine y todo, la verdad ha participado en otras películas y ha hecho muy buenos papeles, así que pues no puede defraudarnos en esta ocasión. La verdad se antoja mucho la película de Volando Alto. Así que pues al final ustedes saben que los que deciden qué ver son ustedes. Ahí está la sugerencia, Volando Alto se estrena este fin de semana, y para que lo tengan muy muy en cuenta. Y para que ustedes nos digan qué es lo que quieren, qué necesitan, qué fregados es lo que quieren oír con nosotros aquí en Resistencia, están las redes sociales. Acuérdense, en Twitter estamos como @resistemx, la M con mayúscula, resiste minúsculas, M mayúscula y X minúscula al final. Resistemx es el Twitter. Y también tenemos el fanpage Resistencia Radio. Acuérdense, Resistencia Radio, ya no me trabo como antes con el fanpage. Y también tenemos teléfono en cabina para que nos saluden, 7096-0691, 7096-0691, para que nos puedan decir qué más quieren saber acerca de las películas, si quieren saber el director, los actores principales, todo lo que quieran saber. Ahí estamos y nosotros les pasamos la información con mucho gusto, así que por favor háganse presentes en las redes sociales. Resiste MX en Twitter con la M mayúscula, en Facebook Resistencia Radio, y 7096-0691 el teléfono aquí en cabina. Y queremos agradecer infinitamente a todas las personas que pudieron asistir aquí al Colectivo Cultural Atómico, que se celebró ya casi hace 8 días, un poquito más de 8 días, 10 días ya, que se llevó a cabo el primer Bazar Cultural del Colectivo Cultural Atómico aquí en Avenida Dilimán número 16. La verdad, gracias a todos los que asistieron, gracias a todos los que pudieron venir a departir y compartir en este lugar. Una muy grata experiencia, por ahí pude hacerles algunos periscopes para que estuvieran checando lo que se estaba ofreciendo. Y ojalá y, en próximas ocasiones, porque esto va a seguirse repitiendo, ojalá y puedan seguir acompañándonos, que sigan enterándose de todo lo que viene. Vienen cosas bien padres aquí también con el Colectivo Cultural. Va a haber talleres, van a empezar a ver talleres de cine, talleres donde les imparten clases de manualidades, de un montón de cosas. Y la verdad es importante que se enteren, agréguenlo a sus redes sociales. Colectivo Cultural Atómico también está en Facebook, así que estén enterados, empápense de toda esta información, por favor, y para que puedan asistir a las próximas emisiones del Bazar Cultural y no se pierdan de todas las cosas frikis y cosas muy chidas que se hacen acá de este lado en el sur de la ciudad. Y en toda la ciudad en sí hay cosas muy buenas, pero pues acá está el Bazar Cultural Atómico, así que caigan en la próxima emisión. Nosotros les estaremos dando la información para que puedan asistir nuevamente. Y bueno, vámonos con más musiquita para ahorita ya reseñar los últimos dos estrenos que son para este fin de semana. Y ahora sí, meternos directito a lo que es Batman contra Superman. No les vamos a spoilear nada, no se espanten, no les vamos a decir de qué se trata para los que no lo han visto. Al contrario, les vamos a decir algunos puntos que tienen que tomar como referencia para que puedan ir y disfrutar de mejor manera la experiencia de esta película. Así que en un momentito más regresamos, vámonos con música, mi buen Chaco. Y ya saben, háganse manifestar en las redes sociales. You, what are you on the world? How do you on the spider? pues ahí este excelente tema de System of a Down, para que se pongan a tono, para que se pongan a mover la mata, hagan todo el handbanger. La verdad, muy buena rola, ya me hizo que me acordara de mis años preparatorianos. Y se extraña a los señores de System of a Down que saquen cosas tan grandes como fue este excelente álbum, la verdad. No digo que los demás hayan sido malos, la verdad han hecho cosas muy buenas, pero pues nada tan trascendental, como este excelente álbum. Los señores de System of a Down, aquí presentes en Resistencia Radio, amenizando esta velada de Butaca 7 una vez más. Y pues como les comentaba, la verdad, pues yo no soy malinchista con respecto a las producciones que se hacen en nuestro país, pero sí hay que destacar que algunas nos quedan a deber en ciertas ocasiones, en otras tantas nos sorprenden, nos han dejado muy buenos sabores de boca cuando se hacen aportaciones con otros países, cuando se pueden hacer coproducciones, la verdad han sido cosas bastante buenas. Y cuando en otro país toman en cuenta actores mexicanos para hacer superproducciones o hacer películas con contenidos muy buenos, también se debe de aplaudir. Podemos hablar de muchos actores que han destacado en el cine internacional, sobre todo en el cine hollywoodense. Y hay un actor en lo particular que está haciendo su luchita, que está tratando de sobresalir en esta onda del cine hollywoodense. Y creo que en cierta forma no es, no, ¿cómo de llamarlo? No sería malo decir que está haciendo las cosas mal, porque no es así, la verdad. Tiene una trayectoria muy larga, aunque su fuerte es la comedia, una comedia hasta cierto punto fácil en sus momentos. Inteligente sí, pero de pronto cae en lo soso. Y estoy hablando del señor Eugenio Derbez. No digo que sea un mal actor ni un mal comediante, la verdad es muy bueno lo que hace, simplemente siento que a veces es muy repetitivo en cosas que él produce, en cosas que él hace, nos vuelve a platicar siempre las mismas historias, los mismos chistes. Incluso en sus momentos de brillantez ha dejado muy buenos personajes como el Longe Moco y cosas así. Y bueno, lejos de eso, hace algún tiempecito logró realizar una película que la verdad pues sí tocó fibras bastante sensibles de mucha gente. La película se llamó No se aceptan devoluciones, una historia que tenía un final muy inesperado. No les voy a decir de cuál es el final para quienes no la han visto. Es Chaco que él sí. La verdad, sí está un poquito friki el final. A mí sí me friqueó. Dije, pues, qué mal pedo. Sí estuvo medio sacado. Nada. Sí, pero pues, la verdad, bastante buena la historia. Muy, muy bien trabajada. Siento que algo inolvidable de esa película, a mi parecer, es la actuación de Sammy. Sammy se llevó la película en dos o tres escenas que aparece. La verdad, le metió muy bien a toque de comicidad del señor Eugenio Derbez ahí con la aparición de este personaje. Pero la historia en sí muy bien lograda, muy bien realizada. Como les decía, es esas cosas de que el señor Derbez ha hecho bien, ha hecho muy bien. Y pues aunque fue una coproducción Estados Unidos-México, pues la verdad se aplaude el esfuerzo, se aplaude la historia, y esas cosas son las que la verdad valen la pena. Pero ahora viene una película donde el señor también participa, y precisamente todo esto sirvió de introducción para esta película que se llama Milagros del Cielo. Esta película promete, aunque el papel del señor Derbez creo que no es tan acertado. Siento que lo metieron como han hecho con Ana de la Reguera en algunas producciones estadounidenses, como que nada más los meten de relleno como para darle cavidad a lo hispano, y a veces siento que en vez de hacerles un favor como que los hacen ver así como el negrito en el arroz, y la verdad no está tan padre, porque el señor pues sí tiene sus tablas, tiene su carrera, y bueno, pero pues ya dejaremos que la misma película nos cuente. Esta historia está protagonizada por Jennifer Garner, y en el papel de la señorita Christie, que tiene una hija de 10 años, y ella descubre que su hija tiene una enfermedad rara e incurable, y esta niña es que lleva el nombre de Ana como en el papel, está protagonizada por Kylie Rogers, esta niña que apenas también empieza su carrera, que la verdad está haciendo cosas muy buenas. Tal vez no la topen, les invito a que lo chequen ahí en las redes sociales, en la internet. Kylie Rogers es el nombre de esta niña, ha hecho películas más independientes pero muy bien. Y pues trata de hacer todo para que ella se cure. Y bueno, ¿cuál es el papel del señor Derbez en esta película? Pues él es un médico que pues le trata de dar fe a la familia. Pasa algo que realmente cambia el rumbo de la historia. Por eso se llama Milagros del Cielo, porque hay un milagro, como lo llaman propiamente, para pues cambia todo, le da un giro de 180 grados a la historia y pues la verdad se vuelve un poco interesante. El médico que les decía, pues es esa como persona que insiste en que no pierdan la fe, que les da esperanzas, que trata de alentarlas, y cuando eso sucede, cuando el milagro llega, pues entonces empiezan a darse cuenta que pues este médico que tanto les insistía tiene un papel más importante. Entonces, como les decía, siento que a final de cuentas, aunque sí tiene su trascendencia el papel del señor Derbez, siento que aún así nos queda de ver, siento que necesitaba tener más protagonismo en esta película, pero en fin. Milagros del Cielo se estrena también este fin de semana con la señorita Jennifer Garner, la niña Kylie Rogers y el señor Eugenio Derbez en esta producción americana, casi en su totalidad, con participaciones hispanas. Y como les comentaba, se estrena este fin de semana. Esa es una opción más para que puedan ir a disfrutarla si les gusta este tipo de cine un poquito más dramático, vamos. Y otros señores que se avientan la puntada de aventar así como al mundo a un personaje es los señores de Videocine acaban de invertirle mucha lana, a mi parecer, a una historia que tal vez promete también, llamada Compadres, con el señor Omar Chaparro como protagonista. Aquí él tiene el papel de un detective policía llamado Diego Garza, que se enfrenta con una especie de mafioso traficante llamado Santos, y este señor le quitó a su novia y pues le arruinó la vida, en pocas palabras. Y en esta búsqueda de querer vengarse y todo esto, pues se encuentra con un personaje bastante chusco, hasta donde nos han dejado ver en los trailers, llamado Big Johnson, que es un gringo adolescente que sabe mucho de tecnología y pues claro, es el clásico geek que está encerrado en lo suyo y sabe mucho de tecnología pero no sabe nada de la vida. Entonces estos dos personajes, pues la verdad en sí como que no alcanzan de embonar, como que no se soportan, pero los dos necesitan de ambos. Y como dice el tráiler, los dos lo único que tienen en común son sus problemas. Así que parece ser que le invirtieron en la producción. La verdad, he estado viendo el teaser tráiler, se ve bastante prometedora en lo que respecta a la acción. Se ve una buena dupla del señor Omar Chaparro con este joven actor estadounidense. También me parece que es su debut, si mal no recuerdo. Y la verdad, bastante entretenida la película. Se ve que promete también. Es de esas películas que le invierten mucha lana. Me recuerda mucho a lo que se hizo en su momento con Rescatando al Soldado Pérez, perdón. Y él, pues también una muy buena historia en su momento. Quiero pensar que más o menos por ahí va la onda, mezclar cosas de diferentes culturas y llevarlas a la pantalla grande. Y pues una apuesta más de los señores de Videocine por llevar grandes historias a la pantalla grande. Esperemos que no nos defrauden. También se estrena este fin de semana, así que ya saben, Milagros del Cielo con el señor Eugenio Derbez y Compadres con el señor Omar Chaparro, para que puedan ir a checarlas allá en los cines. Ya están en ambos monstruos de los monopolios, como son Cinépolis y Cinemex, así que pues ya saben a dónde llegarle. Y ahorita vámonos con más música para que puedan seguir disfrutando de esta su butaca 7. Y ahorita ya regresamos a platicar del plato fuerte Batman v Superman. Por favor. Bienvenido a Radio Mordo. También de los monedazos que luego recogemos del piso del escenario. Nos ponemos para las fotos y después nos gritan jotos. Se roban nuestras playeras, las firmamos donde quieras. El transporte que mandaron tiene dos llantas ponchadas. La corriente del lugar no estaba aterrizada. La aerolínea en que viajamos era de la Fuerza Armada. Y el hotel donde quedamos era de Carlos Ahumada. Más de mil toquines, no hay llanta pa' mis rines. Muchas chamaqueadas con los mismos calcetines. Casi quedo engañado, pedo crudo y desvelado. De lo que escribió la prensa creo que nunca hemos hablado. Amateur, amateur, amateur, amateur, amateur. process with no heat and very low temperatures. We got no chicks since 98 with two damage. We owe the cheese between our toes thanks to an ex-manager. Had to play with big cash, Spindex rock scavengers. Sold my furniture to keep my economic stature. Had to convince the chief that we had matured. Now guess who was producing the who's who of all amateurs? Sudar unos fajotes de aire. Nos ponen escenarios picados de balnearios, rodeados de empresarios que se quedan con los cambios. Aquí con ustedes sus pendejos favoritos. No manden los boletos, podemos llegar solitos. Nos encanta que nos digan cómo hacer nuestras canciones, viniendo de fans pedos a aceptar reclamaciones. Ahí están los señores de Molotov con Amateur. La verdad, muy buen cover. Bastante locochón. A mí me gustaba, me gustó mucho ese de Con mucho respeto se llamó el disco. Sí, ¿verdad? Sí. Con mucho respeto se llamó el disco de Molotov. Sí. Con mucho respeto, ¿no? Sí, se llamaba de donde viene ese de Amateur y todo eso. Sí, creo que sí era así. Bueno, a mí me gustó esos covercillos. Donde también viene la de Me convierto en marciano y todos esos. Con todo respeto, exactamente. Bueno, casi estaba cerca. Lo que pasa es que pues luego nada más te enfocas en las rolas y se te olvida los nombres de los discos. Y luego no sé ni qué comí ayer, así que pues no se sorprendan de cosas que de repente pasan. Y ahorita estaba platicando con el buen Chaco de algo que la verdad me emocionó ahorita que lo vi. Aunque Chaco también tiene mucha razón en lo que está diciendo y ya nos han defraudado anteriormente cuando hacen remakes de series muy buenas o que por lo menos para nosotros fueron muy importantes en algún momento de nuestra infancia. Por ejemplo, platicábamos de los Thundercats cuando hicieron el remake. La verdad, sí nos quedamos así de neta, así como de ¿y por qué los hicieron tan estéticos, no? Si Pantro era acá como peleador de la Merced, ¿no? Acá choncho y tosco. Y cuando lo hicieron en el remake se veía así todo estético, todo atlético, así, ¿no? O sea, nada que ver con la figura que teníamos acostumbrados. De hecho, León no se veía bastante gay. La neta, se veía bastante gay. Los niños estos, los felinos chiquitos, también se veían más niñas que niños. Bueno, hicieron un desbarajuste de todo lo que era lo que nosotros conocíamos como Thundercats. Y ahorita acabo de checar que el propio Stan Lee acaba de promover por sus redes sociales. Stan Lee es el escritor de todo lo de los principales personajes de Marvel, para quien no ubique. Acaba de promover por todas sus redes sociales que Voltron, no sé si alguien de ustedes por ahí alguna vez de pequeños, los que son más ochenteros como su servilleta, topa esta serie que se llama Voltron, donde sería el predecesor de lo que fue Transformers en su momento. Era Voltron, era una unión de varias máquinas o varios vehículos que hacían un robot gigante que combatía las fuerzas galácticas en el espacio y peleaba con otras naves gigantescas y las derrotaba. Y en su momento tuvo una como segunda temporada donde las naves, porque en un principio eran naves, eran animales como panteras, como jaguares y formaban también un robot gigante. esto era muy chido porque la verdad a los que nos gustaba coleccionar muñecos, pues era como un plus super chido tener cada uno de estos personajes, armarte el robotzote. La verdad estaba bien padre en su momento coleccionar todo esto. Y la verdad no tuvo muchas temporadas, tuvo, si mal no recuerdo, 5 temporadas nada más la serie de Voltron. No sé por qué no triunfó en Estados Unidos, porque es gabacha y era muy buena historia. Incluso creo que la opacó en su momento lo que fue Macross o Robotech, como lo conocimos aquí, porque era una temática muy parecida, nada más que Macross, pues las naves espaciales se hacían robots. Y se nota que soy un friki, lo sé, no me importa. Pero en Netflix se va a estrenar un remake de Voltron con esta, lo que sería la parte de la segunda temporada, donde aparecen todos los leones y las panteras que forman el robot gigante, que cabe decir, estos robots panteras están conducidos por seres podría decir humanos porque no son de la Tierra, son humanoides, por decirlo así, muy parecidos a la gente de la Tierra. La verdad, una historia muy chida, estarían de empaparse, inmiscuirse. Y si no han tenido la oportunidad, de los para los que son más jóvenes y nunca pudieron ver la serie en su momento, pues ahí está. Ahora Netflix se avienta a relanzar la historia de Voltron. Ahora con esta forma de las panteras. La verdad, los dibujos que tienen o la presentación que están haciendo se ve bastante chido. Se parece un poquito a lo que viene a hacer Transformers en sus nuevas series. Lo que ha salido, no tan como de gomita, porque de repente se me hacen como dibujados como si fueran panditas, pero en robots, los de los Transformers, no sé si los has visto, Chaco. Están así como con caras como de panditas bastante raros. En este caso no, este Voltron sí se ve rudón, sí se ve acá medio machín. Así que pues ahí está, les comparto esto para los que puedan checarlo. Lo pueden checar también en mi Facebook directo. Ahorita le doy el compartir, Marco Machado Locutor, para los que no lo tienen y le puedan checar, está bastante chido. Y bueno, después de todo este choro acerca de las series y de todo, pues vamos a platicar acerca de una película bastante buena a mi criterio, porque yo sí soy friki, ya se pudieron dar cuenta. Y me refiero porque yo que sí soy friki, porque los frikis me pueden entender un poco más. El Batman v Superman tenía o tiene a bien contar la historia que une o enlaza a muchos personajes del universo de DC. Eso tal vez ha sido lo que a mucha gente no ha logrado entender, no ha logrado comprender acerca de esta historia. Y sí sería bueno, como les hice, ahí hice una reseña en la página de Resistencia. A lo mejor no la pueden checar ahorita porque la página está en mantenimiento, pero en cuanto esté lo pueden checar. Es una reseña acerca, como les digo, no les voy a spoilear nada. Simplemente sí les recomiendo que para que aquellos que no hayan ido a ver la película de Superman, sí sería importante que primero vieran El Hombre de Acero, que es la que salió hace casi 3 años, 2 años y cachito. El Hombre de Acero sería el predecesor de la historia que nos cuentan ahora. Digamos que Batman contra Superman sería como la segunda parte de esta historia, aunque más bien es un enlace con todo el universo de DC. En anteriores ocasiones les he estado platicando acerca de las series que está haciendo Warner con DC en todas las plataformas, en televisión de paga, en Netflix, etc. Y se ha manejado muy bien, han sabido enlazar las historias correctamente. Y en esta de Batman contra Superman no ha sido la excepción el enlace de historias. Siento que Zack Snyder, el director de esta cinta, tomó muchos complementos de varias historias, los reunió bastante bien, nos contó una historia, pero los que no son tan empapados de todo esto, sí se van a quedar con muchas preguntas, como quién es este qué hace aquí, por qué apareció, qué trascendencia tiene dentro de la historia de estos personajes. Entonces, como les decía, sí sería importante que antes de ir a verla, por lo menos se chuten Superman El Hombre de Acero, que fue la anterior, dirigida también por Zack Snyder. Zack Snyder, la verdad, es un maestrazo en los efectos especiales, es un maestrazo en hacer películas con contenido de este tipo de cómics. Ha hecho cosas muy buenas, ha hecho Sucker Punch, se aventó 300, la verdad ha hecho cosas bien padres en lo visual, ha sabido contar bien las historias y esta no es la excepción. La verdad, la gente que apenas va a ir a verla, de verdad no les quiero contar nada, a muchos van a quedarse pensando que es una mala película, porque mucha gente ha dicho, incluso en Estados Unidos ha tenido muy malas reseñas, porque la gente se atrapó con el título. Batman contra Superman ya es un titulazo, decir, nunca me imaginé ver a dos superhéroes dándose en la torre, ¿no? y salen un poco sacados de onda por estos factores que les decía, no están tan empapados. Para que realmente entendieran todo el contexto de la historia, tendrían que ser un poquito más fans, tendrían que haberse metido a leer toda la saga de los nuevos 52 de DC, que es como el reboot, como volver a contar las historias de todos los superhéroes. Porque de ahí se desprenden muchos eventos que se empiezan a contar dentro de esta película. Otro factor importante es que Zack Snyder, creo yo, que es tan friki como todos los que fuimos a verla, o la mayoría de los que fuimos a verla, y se clavó mucho en la onda de tratar de darle este contexto muy, muy, muy profundo a estos personajes. Y ahí es donde radica el error, porque como les comento, al final de cuentas no toda la gente está empapada de esta onda, no toda la gente sabe realmente qué está pasando. Entonces sí sería bueno, la verdad, yo sí les enfatizo, les subrayo y les recalco que de verdad vean El Hombre de Acero por lo menos antes, por lo menos mínimo, si tienen la oportunidad de checar en internet, de bajarse los cómics digitales de todo lo que es la Liga de la Justicia a partir de los nuevos 52. Van a ver que hay muchos factores. Incluso bájense La Muerte de Superman. Ahí también aparece un personaje muy importante dentro de esta historia. Hay cosas que de verdad les invito a que vayan explorando. Van a entender un poquito más la historia cuando vayan a ver la película. Yo me atrevo a decir que si la gente que no está empapada de esto va y la ve, tal vez hasta cierto punto al principio se les haga muy lenta. Lo importante aquí es que ustedes sepan exactamente qué es lo que van a ir a ver, que sepan que aunque es una película para toda la familia, hay mucha violencia, eso sí se los puedo anticipar, hay mucha acción, de repente hay escenas que son tan rápidas que no alcanzas ni a ver qué está pasando. A mí me tocó estar más o menos a la mitad del cine y estaba pues en una buena posición, y a pesar de eso, de repente se me perdía, eran secuencias tan rápidas en acción que de repente yo decía, ah, ¿qué pasó ahí? ¿Quién le pegó a quién? La verdad, Zack Snyder en ese aspecto de lo visual no nos queda de ver. Tal vez sí se aceleró un poquito, tal vez quiso contar una gran historia no podía decir en poco tiempo, porque la película dura casi 3 horas, dura 2 horas 37 minutos. Es buena, no desesperen a los créditos, ya de por sí es cansado ver la película, aguantarse casi 3 horas en el cine, la verdad, viendo una película llena de acción, sí se torna en cierto punto como cansado. No hay nada al final, no se esperen a ver escenas adicionales, no es como en Marvel. Zack Snyder, yo lo había anticipado, que en sus películas no iba a meter nada adicional, que nada más iba a ser la historia tal cual y vámonos, para no spoilear nada. Y contrario a todo lo que él dijo, pues Warner se acaba de aventar la puntada de aventar una escena cortada. La verdad no les dice, a los que no son fans y frikis no van a entender nada si la ven. O sea, la verdad esa escena necesitan ser todavía más frikis de lo que ya les platiqué. Necesitan ser todavía más clavados con la historia para saber quién es ese personaje que aparece. Y les digo, eso sí se los puedo spoilear porque ya está rondando por todas las redes sociales. Warner liberó esta escena cortada y necesitan de verdad empaparse de la historia. El propio Stan Lee, del personaje, el señor que hace los cómics de Marvel de la competencia, se preguntó que quién era ese tipo que aparecía en esa... En esta historia tiene mucha trascendencia, eso sí se los puedo decir. No les voy a decir más, es un personaje que dentro del universo de DC es el precesor de muchas cosas, es la, digamos que la avanzada de cosas muy fuertes en lo que toca el universo de DC. Si es que es el personaje que nos quieren manejar, si es quien creemos los frikis que es, la verdad sí está bastante interesante el poder checarlo, el poder hacer tus hipótesis acerca de esto. Los invito a que vayan al cine, los invito también a que se esperen una semana más, que las cosas ya estén un poquito más ligeras en lo que respecta a taquilla. Todavía es un relajo encontrar boletos, todavía es un relajo ver la función, porque mucha gente quiere verla, porque mucha gente, a pesar de, como les digo, ha escuchado las malas críticas y todo, quiere hacerse su propia opinión, y eso está bien chido, eso está bien padre, que la gente vaya y decida qué es lo que quiere ver en el cine. Pero sí tienen que saber esa parte, por favor, por lo menos vean El Hombre de Acero, empápense de esta historia, sepan qué es lo que está pasando antes, para que ustedes también vayan con un poquito más de certeza acerca de lo que van a ver en la pantalla grande. Y bueno, ese ya fue todo el choro de mi parte, me metí un chorote, por eso quería dejarlo al final. Háganse presentes en las redes sociales, por favor, @resistemx en Twitter, en Facebook Resistencia Radio, ya saben, es la fanpage, y aquí en el teléfono en cabina 7096-0691. Igual si ya nos encuentran más al ratito, pues de todas maneras por aquí siempre anda el buen Chaco, de repente si oye sonar el teléfono, pues ahí se le da sus carreritas, pero ahorita ya no creo, ahorita ya es hora de ir a hacer la meme, la verdad, ya se antoja. Así que, pero si quieren mandarnos sus tweets, manden mándenos sus tweets, algún comentario de la fanpage Resistencia Radio, y pues ahí estamos presentes en las redes sociales. Por favor, no nos abandonen. Sé que la página se ve rara con el puro reproductor ahí circulando, sé que sí, pero ya se vienen cosas padres. Como les decía, ya les había anticipado yo que iba a haber un cambio de imagen en la página, pues ya está pasando. Así que en cuanto se libere, en cuanto el buen Esaú, que es nuestro webmaster, ya nos haga favor de liberar el mantenimiento de esta página. Saludos para el buen Esaú, que está por ahí, la manda a saludar también el buen Chaco. Toda la banda acá de Resistencia saluda a Esaú. Ya está próxima, ya está afinando detalles nada más para que esto quede, pero al puritito centavo. Y bueno, pues ya saben, no tuvimos boletos hoy, Chaco. Hoy no hubo boletos para Autocinema Coyote. Sí, bueno, sí tenemos boletos ahorita en la fanpage. En la fanpage les hacemos a ver toda la información. Si quieren boletitos, pues nada más contáctense ahí con la fanpage Resistencia Radio en Facebook y en Twitter ResistMX. ¿Sabes qué películas son las que están en para este fin de semana? ¿O si es para el fin o para cuándo es? Para cuándo? Para mañana tenemos Pulp Fiction. Ok, muy buena. En Polanco. ¿Ah? A las 9 p.m. Y para Insurgente sería mañana Black Swan. El Black Cisne Negro. Ajá. Va a estar bastante, bastante interesante. Así es que si tienen boletos, ahí vamos a estar promocionándolos en Facebook y también en Twitter. Cosa bien extraña que hable tanto de tu programa, perdón. No, adelante, está bien, ¿no? Es que era para los boletos. No, está bien, porque señores tienen la información, yo no estoy del lado de la cabina que corresponde, así vamos que a poner un monitor de la sí. Pero está Pulp Fiction el día de mañana y en Polanco y en Insurgentes Black Swan a las 9 de la noche. Perfecto, pues ahí está la mención para que puedan pedir sus boletos en @ResisteMX, si quieren por Twitter, o en Facebook Resistencia Radio, ya saben, para que puedan tener sus boletitos en Autocinema Coyote, que son nuestros meros padrinazos con respecto al cine, para que puedan ir a disfrutar. La verdad, muy buena onda de Autocinema Coyote, que siempre nos está regalando boletitos. Si ustedes no quieren, ya es bronca de ustedes, pero a los boletos ahí están. Así que pues no me queda más que agradecerles que hayan estado en una emisión más de Butaca 7. Muchas gracias a todos los que nos estuvieron escuchando, y a los que no, pues ya tendrán su oportunidad. Por favor, compártanos, por favor, denle compartir ahí a la página de Resistencia Radio. Y también ahorita que ya esté activo el sitio oficial, pues también por favor, pues denle like a las publicaciones. Es importante para nosotros. Ustedes saben que esto es por puritito amor al arte, y sus retweets, sus likes son muy importantes para nosotros, porque de esa manera sabemos que estamos haciendo las cosas y que nos están escuchando, que les está gustando o que no les está gustando. Así que por favor háganse presentes en estas redes sociales. Es nuestro único medio de contacto para con ustedes, así que no se despeguen. Recuérdenme, los días lunes es cuando está los viejos, los nuevos viejos con David con los nuevos viejos, los días lunes a las 6 de la tarde. Así que también por favor escúchenlo, tiene muy buena música, la verdad. Tiene el señor David, sabe un montón de música. El otro día lo estaba escuchando otra vez y me quedo a las 6 con todo lo que sabe de música. La verdad es un maestrazo, un pro. Pero bueno, ahí está. También pues estén al pendiente con lo que viene con Colectivo Cultural Atómico. Y pues nada, muchas gracias de verdad por haber estado en una emisión más de Butaca 7. Ya retornamos nuestro horario habitual, martes de 7 a 8, los jueves también de 7 a 8 y los sábados de 3 a 4 de la tarde aquí por resistenciaradio.com. Así que pues que pasen una excelente noche, calurosa. Y hoy no se empiernen, hoy manden a la fregada al panzón o a la vieja loca, mándenlas a la fregada, ya, hoy no, hoy hace calor. O pónganse cachondos, es cosa de ustedes. Sudorosos, exacto. Vale, pues, muchas gracias, que tengan una excelente noche. Yo soy Marco, esto fue Butaca 7, pásenla bien. Y recuerden que solamente se puede ver el cine bien desde la Butaca 7. Hasta luego.